Estamos en el minuto 15, 0-1, gana el Depor. Vamos a lavar una coronita. Coronita, suavecita, fresquita, como a ti te gusta. Coronita, la auténtica cerveza mexicana. Coronita, coronita, coronita. Ay, ay, ay, ay. Ay, ale, anda. Balón para Figo. Balón.